Seguimos con Ivana Mer y Cristian Estrella. Estamos escuchando Mereus, pero no la versión remixada que habíamos escuchado antes de la tanda, sino la versión original, si podemos llamar así, que está en tu álbum Early Works. No los remixados, sino Early Works. Exacto, sí. Este material, ¿cuándo lo grabaste? ¿Cuándo empezás vos, digamos, con la música? Me contabas antes lo de Ibiza, que te fuiste, que querías cantar con los DJs. Uh-huh. Pero bueno, esto es algo bastante diferente a lo que querías hacer en ese momento. Sí, en Ibiza quería más como colaborar, digamos, pero esto fue el camino de mis propias canciones. Entonces, fue en un periodo entre cuando yo estaba viviendo una temporada en Ibiza, después vuelto a Praga para hacer unos conciertos con mi amiga, que tú en aquel tiempo tuvimos un proyecto hockeyco que era bastante loco con un DJ, y esa amiga se llama Zdenka Trvalcová y ahora tiene su proyecto Voila, muy bueno, en Praga. Y entonces, pero yo después decidí volver a Ibiza y pasé por Francia con unos amigos. Uno de ellos es Marc-Éric Laine, que produjo Diamond Fields y que juntos compusimos ese tema, uh-huh, que está en disco Early Works. Y también a través de él conecté con un productor que se llama Anacol Dalderop, y en un día me llevaron a estudio y dale, quizás puedes grabar algo con él. Entonces yo le propuse unas canciones y le gustó Mereus, porque yo tenía como mis demos que grababa con la computadora, la voz y la computadora, y a él le gustó mucho Mereus. Entonces hicimos como otro arreglo con las voces y en un día, en un par de horas, estaba grabada, como no sé, un par de horas. Y eso era el año 2010, creo. Ok. 2010, sí. ¿Y cómo suele ser un show tuyo? Y show mío cambió mucho durante años, porque yo siempre estaba viajando en Europa e intentando suerte en varios lugares, como Francia, España, en Ibiza y también en Berlín. Y después vuelto siempre a Praga. Y colaboré con varios músicos, entonces siempre el repertorio cambiaba, porque colaboraba con arpistas, con vibrafonistas, con guitarristas, quien se animaba, quien le gustaba. Pero ahora tengo como un grupo estable, que estoy muy agradecida y muy feliz trabajar con ellos, que es Cristian Estrella, que hace electrónica y visuales, y Nina Marinova, que es violinista y canta también, que también tiene su propio proyecto, Nina Rosa, que buenísimo, recomiendo Nina muchísimo. Rosa. Nina Rosa, sí. ¿Y dónde encontrás tus influencias, digamos? ¿En la música de tu región, lo clásico, lo contemporáneo, la música electrónica? Sí, mira, yo estaría feliz pretender que no tengo ninguna influencia, como que yo soy auténtica, pero por supuesto que tengo muchas grabadas en mí. A mí mucha música me carga, lo puede el testigo de Cristian Estrella, con quien compartimos la vida. Entonces, lo que me gusta es música clásica y música como mantras o world music, uh-huh, bastante tranquila, con espacio. También me gusta mucho Arvo Pärt, que es un compositor clásico minimalista. Todo lo que es minimalista y tiene mucho espacio me encanta. Me gusta Björk, obviamente. Claro. Me gusta todo lo del norte. Pero en general me gusta toda la música que tiene alma. Entonces que siento que es honesta, que no pretende, ¿viste? Como eso se siente, creo, en la música, que la persona que la hace va con el corazón y se abre y entonces me gusta rap, Mala Rodríguez, me gusta de todo. Pero bueno, yo si fuera por mí no escucho nada de la música en casa, o escucho mantras que me tranquilizan, ¿sí? Tengo okay. estrés. Los mantras de Tina Turner ahora están sonando mucho. Sí, ¿verdad? High muy Ranking, bueno. Muy buenas. Mantras de Tina Turner. Eso no lo escuché. Sí, Tina Turner hace ahora la música espiritual solo. Entonces es buenísima. Me tengo que actualizar con el catálogo de Tina, ¿eh? Sí, buenísima. Y entonces, ¿qué quería decir? Que casi el silencio es muy bueno para componer. Y lo que viene en mi música como de ahí, de los países, digamos, del este de Europa, pero nosotros proclamamos que somos países de Europa Central, que es verdad. Entonces, eso es algo que yo no calculo con eso, no lo pienso a poner allá. Es como algo que sale de mí, en realidad con todo lo que sale. Uh-huh. No estoy pensando en, me gustaría que sonara como eso o como otro. En general me gustaría que sonara como nada, ¿no? Que no se podría mucho clasificar. Creo que a todos músicos les gusta que sean lo más auténticos posibles. Pero creo que sí, yo sé también por la gente que escucha mi música acá en Argentina, que le lleva, las melodías le llevan a algo de allá, algo que no es tan típico de esta parte del mundo. Seguro. Y el momento de componer, ¿en qué idioma elegís hacerlo? Tampoco elijo, eso es como, no sé, viene solo, lo cual suena un poco raro, pero es así. Y me gusta mucho inglés, porque me parece que me puedo como transmitir con inglés muchas cosas como menos concretas, que a mí me gusta. Como me gusta si es una historia, pero tiene muchas imágenes, que tiene espacio, que cada uno se puede imaginar lo que le gusta, que no está tan definido como, ay, me enamoré, ahora estoy sufriendo, y, ¿sabes? Como más poético. Inglés me gusta, eslovaco me resulta más difícil, mucho más difícil, y también porque viví mucho mi vida afuera, entonces también por una inercia hablaba mucho en inglés, ahora hablo mucho en español, más que eslovaco de hecho, entonces y ahora vienen algunas canciones en español también. Ah, bueno, muy bueno. Sí. Pero también tienes canciones en eslovaco, entonces. Tengo ese Mereus que escuchábamos, Krajina Strachených Vil, y también Pajola, esas son eslovacas. Y ahora estás preparando un concierto, creo que es tu segundo concierto en Buenos Aires. Sí, es un segundo concierto en Buenos Aires y había una presentación de ese disco que era como release party, digamos. Sí, me lo perdí porque no estaba justo esa fecha en Buenos Aires. Estaba invitado, pero no pude ir. Bueno, esperamos próximamente, segundo va a ser en Praga, así que te invitamos en Praga. Y este concierto va a estar también, bueno, nosotros vamos a tocar el repertorio con Cristian Estrella, pero también va a estar invitado Gato Urbanski en el violín, que es miembro o que es el jefe o que tiene. El fundador de Aqualáctica. Sí. Y también abre Lu Vitores, que es una cantante y compositora muy buena. Y hacemos algunas canciones juntas, también colaboramos, así que va a estar una cosa muy linda. ¿Y cómo se dio ese cruce musical con Lubi? Y bueno, mira, pasó así. Yo iba a dar clases porque estoy dando también clases de voz. ¿Acá en Buenos Aires? En Buenos Aires voy a dar algunas. Ok. En el febrero, después del concierto, 17 de febrero. Iba viajando desde Praga a Eslovaquia. y eran 7 horas de viaje. Y le pedí a Chris, porque yo con electrónica estoy bastante vaga, que por favor méteme en mi iPad. ¿iPad es iPod? iPod. Bueno, algo así. Mm-hmm. Alguna música. Y justo le llegó un track de Luby, que le mandé a Luby, y entonces él me le había metido en un track que se llama Artemisa y lo escuché en repeat un montón de horas porque me iba muy bien con el paisaje y todo, y le digo, ah, qué bueno y tal. Y después, escuchándolo, le escribí a Luby, mira Luby, soy bla bla bla y escucho tu música, me encanta, ojalá que en futuro hacemos algo juntas. Después nosotros estamos en... Eso era otoño, entonces primavera acá. Después nosotros venimos acá y ya le contactamos a Luby para hacer esa fecha en la tangente. Así fue. ¿Y estás ensayando con ella? Justo venimos de un ensayo con ella. Sí, sí, sí. ¿Y cómo está eso? Muy bien, muy buenísimo. A mí me encanta. Además, voy a revelar algo, un secreto. Primicia. Vamos a tocar esa canción que a mí me encantó, Artemisa, juntos. Entonces yo me sumo en algunos vocales, así. Y entonces para mí es un flash, como dicen acá. Porque claro, la escuchaba y me encantó. Y... Bueno, vamos a escucharla entonces también. Sí, muy bien. Qué bueno, Luby Torres. Sí. Llamaña de tus flechas. ¿Qué estamos escuchando, Ivana? Estamos escuchando una canción que hicimos con Tante Else, mi amiga y una artista muy talentosa y muy buena de Eslovaquia. Y esta canción está parte de una compilación que se llama Jakodoma, de la organización Jakodoma, y la compilación se llama Super Hrdinky y es como super heroínas, sería eso. Y es para las mujeres sin casa. Una organización, esta organización Jakodoma, ayuda a estas mujeres. Entonces salió en vinilo en Praga y se lo pueden comprar la gente o digitalmente, en una versión digital o por, con el vinilo. Y todo dinero va para las mujeres sin casa, para esta organización que yo visité y está haciendo gran laburo, ayudando mucho a las mujeres sin casa, porque claro, es una situación muy frágil estar sin casa, más si sos una mujer. Y con el frío que hay también allá. Y con el frío, que la gente se directamente muere en la calle. Claro. Sí, sí, sí. Entonces. Muy interesante. Repíteme el nombre de la organización. Jakodoma. Jakodoma, ¿qué significa? Como en casa. Como en casa. Uh-huh, Jakodoma. Uh-huh. ¿Y este trabajo cuándo lo grabaste? Eso grabamos con Tante Else y nos ayudó Cristian también en septiembre 2017. Ah, hace muy poquito. Recién, sí, sí, sí. Es interesante porque las artistas fueron invitadas a componer algo específico o a dar algún tema de su discografía. Y creo que es el único caso de tres discos que hay. Son tres discos la producción. Ah, mirá. Donde se juntaron realmente a componer una canción para uh-huh. hablar de esa temática, ¿no? Sí, también la letra habla de eso. Que el hogar es el corazón, dice. Domo je srdce. ¿Cómo se dice en eslovaco? Domo je srdce. Domo je srdce. ¿Aprendiste algo, Cristian? Male, male. Trošku. Muy poquito. Bueno, les agradezco mucho la visita. Recordemos cuándo es la convocatoria y también recordemos que tenemos una invitación para hacer, ¿no? Tenemos una invitación para hacer, que es que las personas que quieran venir al concierto el próximo domingo 11 de febrero en La Tangente, abrirá Luis Torres y luego Ivana Mer junto a Gat Urbanski y quien les habla. Vamos a hacer el set de Ivana. El lunes es feriado de carnaval, así que no hay excusas. Quienes llamen ahora, o de aquí a que termine el programa, al 4864-0489, 4866-1095, se va a hacer acreedor de dos entradas, para no ir solos. También por WhatsApp. Que al 1167-103758. Repetimos, WhatsApp 1167-103758. Así que bueno, les esperamos, ¿no? El primero que llama y dice, yo quiero las entradas para ver a Ivana Mer, se lleva un par de invitaciones. Sí, pero que diga también por qué las quiere, ¿no? Vamos a poner un poquito más de que justifique, sí. Sí. Que justifique. Entonces, ¿la dirección de la Tangente, te la acordás? Honduras 5317, si no me equivoco. Palermo. Domingo 11 de febrero, ¿a partir de qué hora? 20:30 se da puerta, 21 comienzan los sets. Uh-huh. Y durará alrededor de 2 horas, un poquito más. ¿Y qué planes tenés para después de esta fecha? ¿Seguís viajando por Argentina? Sí, después de esta fecha hago el taller aquí en Buenos Aires. Primero el único taller de ¿Vos voz. Vas a dar un taller? Sí, de sí, voz. Lo que hablábamos antes. Sí, sí, bien. Sí, en Casa Esmeralda. Y después vamos a Bariloche a tocar. Es 23 uh-huh. de febrero. Viernes. Uh-huh. Y ahí con Cristian Estrella y con músicos invitados. Ahora nos confirmó justo una pianista que muy se buena. Llama Marisa Di Giambattista. Uh-huh. Sí. Que vamos a preparar algunas sorpresas, algunos covers telúricos que a Ivana le interesan mucho de la música argentina. Ah, mira vos. Por suerte está Marisa, que es una gran pianista de Bariloche. Y bueno, vamos, también nos dejamos llevar por Andesmar, que nos apoya con el viaje. No es simple, lo sabrán los músicos argentinos, organizar un tour en un país tan grande, así que esta clase de apoyos son siempre muy bienvenidos. Buenísimo. Bueno, y seguramente las vaya a ver a La Tangente el 11, domingo 11. Por favor, hermano. Parece que ya está llamando la gente, así que después vamos a dar el nombre de la persona que se haya hecho acreedora de los tickets. Bien. Y bueno, nada más que agradecerles y espero que disfrutes de tu estadía en estas tierras, que puedas conocer gente interesante, como yo estoy conociendo en este momento. Muchísimas gracias, Manu. Igualmente, que lo pasas muy bien. Gracias a la tribu, gracias a invitarnos a este programa. Y además con una cerveza como la birra misma, que es excelente, esta roja, la verdad, inolvidable. Bueno, buena. Salud entonces. Salud. Arriba salud. La birra misma. Aguante y Argentina. Nos vamos con un tema que es para mí es el favorito de uno o uno de mis favoritos de tu álbum de temas remixados, que es M2M por Le Freak Selector. Uh-huh. Grande. Te mandamos un saludo. Argentino. Chau, chau, chau. Married to music while the moon was whispering fully within dark arches of my inner stream. I got married to music in a forest of freedom. I lost fear of all earthly dependencies I find without seeing. I got married to music, baptized myself with warm tears, flashing light through obscure night, strength was given to me. I got married to music, baptized myself with warm tears, flashing light through obscure night, strength was given to me by independence. You threw on my back hurts and weight I couldn't breathe. Estereofónica. Sin aire, no hay fuego.